razón por qué tú estés tan solo, cargando tus propias cargas, cuando ya no ves el fin del camino en que tú andas. Puedes contar con él, él quiere ayudarte. Déjalo entrar, no lo rechaces. Él toca la puerta de tu corazón. Déjalo entrar, Jesús te llama. Déjalo entrar, déjalo entrar. No hay problema que el amor de Dios no resuelva. Corazón lo recibes, toda tu vida cambiará si lo aceptas hoy, amigo. Puedes confiar en él, él te está esperando. Déjalo entrar, no lo rechaces. Él toca la puerta de tu corazón. Déjalo entrar, Jesús te llama. Déjalo entrar, déjalo entrar. ¿Qué estás esperando? Toma ese paso de fe. Hey, hey. Todos te han rechazado y te sientes decepcionado. Cuando ya no puedes más y te has dado por vencido, puedes llamarlo a él. Él te está escuchando. Déjalo entrar, no lo rechaces. Él toca la puerta de tu corazón. Déjalo entrar, Jesús te llama. Déjalo entrar, déjalo entrar. Déjalo entrar, no lo rechaces. Él toca la puerta de tu corazón. Déjalo entrar, Jesús te llama. Déjalo entrar, déjalo entrar. Déjalo entrar, no lo rechaces, el tuyo.